La comunidad huarpe Salvador Talquenca se enfrenta a un nuevo intento de desalojo, entre otras cosas por la derogación de la ley 26.160, norma que desde el año 2006 suspendía los desalojos de comunidades originarias y reconocía la posesión ancestral de la tierra. Un conflicto que tiene larga data, que se originó en el 2012 cuando parte del territorio de la comunidad fue rematado judicialmente, aunque en ese entonces se logró frenar gracias a esta ley nacional. La derogación de la misma, en diciembre pasado por decreto del Gobierno Nacional, encendió nuevamente las alarmas. Es fruto de todas las políticas que está llevando adelante el Gobierno Nacional, políticas que dejan de lado, denostan todo lo que es el derecho indígena, el derecho de las comunidades. Ariel López, representante legal de las comunidades. Es un conflicto que surgió en el 2012, en donde se remató parte del campo de la comunidad. En ese momento la comunidad reaccionó, en ese momento estaba vigente la 26.160, que es una ley que te declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras comunitarias de las comunidades. Esa ley se venía prorrogando año tras año. A finales del mes de diciembre del año pasado, por decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno Nacional decide derogar la ley. Con lo cual, no solo quedan defensas, en este caso particular que estamos hablando, de la comunidad huarpe Salvador Talquenca, sino muchísimas comunidades que estaban en la misma situación. No quiere decir que las comunidades originarias no tengan normativas de dónde sustentar su propiedad comunitaria o su posesión. Existen numerosas normas que tienen rango constitucional, han surgido a través de tratados internacionales y hay numerosa normativa al respecto que de alguna manera resguarda los derechos de las comunidades. Pero la ley 26.160 fue una herramienta muy usada y fue bastante útil para las comunidades para, por lo menos frente a los desalojos inminentes, poder frenarlo. El territorio en disputa abarca 9.000 hectáreas ubicadas en una zona donde convergen la provincia de San Luis, San Juan y Mendoza. Es una zona muy árida, con muchas dunas, donde se hace un esfuerzo enorme para vivir. La actividad principal es la cría de animales caprinos, algo que requiere de gran extensión territorial por la escasez de pasturas. El territorio de la comunidad es muy importante porque básicamente es donde desarrollan su vida, sus actividades. Y con el doctor Javier Alamino también estamos trabajando para impedir que tomen posesión, porque nosotros entendemos que hay una contradicción, digamos, entre una decisión que se tomó en el 2012 por parte del juez que conocía implícitamente la posesión de las comunidades, hoy le está entregando la posesión a otras, a terceras personas. Entonces ahí hay una contradicción jurídica muy grande, porque no pueden haber dos posesiones sobre un mismo territorio que tengan intereses distintos. Uno de los puntos claves del reclamo de la comunidad tiene que ver con su forma de habitar el territorio. Hay un sentido de propiedad comunitaria, no hay alambrados entre familias, los animales circulan libremente entre aguadas que son de uso común. Cuando alguien viene, alambra y se apropia de parte del territorio, rompe ese equilibrio, afecta la vida cotidiana y pone en riesgo el sustento de toda la comunidad. Esta situación excede a los tribunales. Hace falta voluntad política. Además, se hace especial énfasis al vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como parte de este retroceso de derechos y su actual gestión, que en lugar de sentarse a dialogar con los pueblos originarios, dialogan con quienes se dicen ser propietarios de la tierra. Si bien las cuestiones judiciales son importantes y este fallo y la resolución que estamos esperando es importante, la solución viene por otro lado, o la solución tiene que ver con políticas públicas o miradas políticas que puedan ver este problema, que lo puedan resolver en forma definitiva y no estar cada tanto teniendo que acudir a la justicia en forma permanente para que esta gente, digamos, y estas familias de las comunidades puedan vivir tranquilas. No es casualidad que estos conflictos vuelvan a surgir ahora, porque justamente al haber derogado una ley que era fundamental para las comunidades y el desguace que está haciendo el gobierno nacional de organismos que se dedicaban y que le prestaban atención y estaban en permanente contacto con las comunidades, como era la Secretaría de Agricultura Familiar, que directamente la cerraron, o como era el INAI, que todavía sigue estando, pero cuyo directivo principal hace reuniones y se junta con los terratenientes que se dicen ser dueños de las tierras que ocupan las comunidades, y no se junta con las comunidades a escucharlos, a ver qué es lo que tienen para contar, para decir. Entonces, hoy el INAI está funcionando a la inversa, digamos, de lo que fue su nacimiento, digamos, por qué surgió. El INAI surgió para atender a las comunidades, para hacer relevamientos, para respetar sus posesiones y para buscarle la vuelta para llegar en algún momento a otorgarles la propiedad comunitaria a las tierras. A ver, a mí se me ocurren muchísimas soluciones. Pensar en una ley provincial, pensar en el registro de la propiedad, pensar en una anotación marginal en los registros de la propiedad, creando un registro de poseedores como se ha hecho en otras provincias. Hay millones de herramientas para hacerlo, lo que pasa que hace falta voluntad política, claro, para poderlas llevar a cabo. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.